Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay una expresión que aparece cuando hablábamos de la mujer de Job. Sí. Que dice, maldice a Dios y muérete. Justamente. Es fuerte. Bastante fuerte. Pero sería bueno que usted, a lo mejor, si tiene algún comentario, mirara un poquito con detención esta expresión, porque incluso la maldición que aparece aquí es una palabra que tiene una raíz muy parecida a bendice a Dios. Interesante estas cosas que tiene el lenguaje, digamos, el idioma hebreo para expresarse. Y aquí hay un detalle para que uno tome en cuenta cuando escucha o lea algo de la Biblia. Siempre el contexto es muy importante para entender lo que está diciendo una frase, una palabra, un texto. Claro que sí. Porque de acuerdo a este contenido, ¿no es cierto?, podría perfectamente decir bendice, pero el contexto no está dado para eso. Entonces tiene que traducirse, porque la raíz, según nos dicen aquí los entendidos, ¿no es cierto?, esto de maldecir, blasfemar, ¿no es cierto?, también significa bendecir, porque viene de una raíz que justamente dice así. Entonces es muy importante entender esto, y al estudiar y conversar y leer el libro de Job, uno tiene que ir viendo el contexto y va a ir aprendiendo cosas muy, muy, muy buenas, y para comprender lo que realmente es maldecir o bendecir. Le dejamos esa inquietud, siga usted viéndolo, pero a mí me gustaría tomar lo que dijiste al final de la conversación de ayer, Filipenses 2.5. Claro, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí viene una de las expresiones más hermosas en relación a cómo deberíamos nosotros actuar frente a situaciones. Porque, ¿qué pasó Cristo? Ya lo habíamos mencionado, pasó algo terrible. Sí, sufrió el desamparo, ¿no es cierto?, el desprecio de sus mismos discípulos, lo dejaron solo, lo negó Pedro, Judas lo vendió, o sea, es desastroso lo que le pasa a él como individuo, ¿no es cierto?, e incluso él se ve hasta desamparado por Dios mismo, cuando dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios ocultó su vista porque no podía ni el cielo, ni el universo, ni nadie ver el terrible sufrimiento del Hijo de Dios. Pero ¿qué dice acá? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y aquí viene lo hermoso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, no que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fíjate el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué hermoso pasaje. Lógicamente, una muy linda reflexión. Así es. Ahora fíjate en lo que hemos estado hablando acerca, todavía estoy dándole vuelta al asunto de la esposa de Job. No es fácil, a veces nosotros la juzgamos demasiado duramente a ella, pero no es fácil ponerse en los zapatos de la esposa de Job y poder soportar todo lo que ella soportó, ¿eh? Es una situación bastante difícil. Antes de juzgarla, creo que nosotros deberíamos ponernos en su lugar y ver lo que esto significa. No hemos pasado por lo que ella pasó, por eso que es fácil enjuiciarla. Pero creo que a lo mejor nosotros habríamos reaccionado aún más negativamente. Fíjate que una mujer que pasa por esta circunstancia, yo creo que, porque mire, ella tiene que haber visto cuando su esposo hacía los sacrificios en favor de sus hijos. Así vivía con él. Así tiene es. Que haber visto cómo los atendía, cómo los cuidaba, cómo los aconsejaba, cómo prosperaba, ¿no es cierto? Cómo la hacienda era grande, no tenían necesidades de nada, porque todo lo tenían, de improviso lo pierde todo, y ahora ¿qué hace? Entra en un conflicto, un conflicto que es real en la vida. ¿Qué hace una mujer cuando se está viendo que está quedando totalmente desamparada, sin nada? Y lo único que le está quedando al esposo, entonces le dice, mira, tú, fuera de todo mi problema, estoy tratando de pensarlo así todo, el problema que tengo, voy a tener que cuidarte toda la vida, y quizás se me pegue a mí también esta terrible lepra que tú tienes, esta terrible llaga, ¿no es cierto? Y yo, alguien pensaba, por allí una escritura decía, no solamente tiene que haber sido la llaga, sino que tiene que haber sido un mal olor muy fuerte, porque eso, esa piel, esa carne se estaba pudriendo. Hay una cantidad de cosas que o sea, tenemos que decir en ese ambiente a eso. Tiene que haber sido realmente desastroso, y más encima empieza a escuchar los amigos que vienen a consolarlo, no sé si se llama consuelo, pero a criticarlo, de eso lo vamos a conversar un poquito más en detalle. Entonces todo este ambiente hace que esta mujer realmente reaccione diciendo, mira, maldice a Dios y muérete. Porque creo que es el mejor camino, no importa lo que me pase a mí, pero despídete por favor, porque ya no doy más de todo lo que he visto y lo que he sufrido. Bueno, tenemos que ponernos en el lugar de esta mujer y tratar de comprenderla para poder entender un poquito lo que ella padeció y cómo ella reaccionó. Entonces, pero todo esto debería enseñarnos también que ante cualquier circunstancia nosotros debemos estar preparados, y ahí está lo difícil. El Señor dice que nosotros debemos prepararnos. Recordemos, estamos viviendo el fin del prácticamente en el tiempo del fin, y tenemos que estar preparados porque vamos a tener que afrontar situaciones muy difíciles que a lo mejor ni siquiera lo hemos pensado. ¿Estaremos preparados para enfrentar aquello? ¿Será que nuestra fe, al ser probada, reaccionará como lo hizo con Job? Porque generalmente tomamos todo esto muy livianamente. Imagínate, el estudio de las Sagradas Escrituras, la asistencia a la iglesia, la testificación, todo esto, la oración, todo esto tiene una tremenda importancia en nuestra vida diaria. Y a veces somos negligentes en relación a cada una de ellas. La misma asistencia a la iglesia, a veces no encontramos que sea tan necesario. Yo en la casa también puedo hacerlo, en la casa puedo orar, puedo, en fin, puedo estudiar la Biblia. Pero nosotros vemos que cuando nos quedamos en la casa, generalmente no podemos hacerlo porque suena el teléfono, llega alguien, en fin, hay mil distractores. Entonces no es lo mismo que ir a la iglesia. Tenemos que tener en claro eso. Estamos preparándonos. Nadie dejaría al hijo en la casa cuando debería estar preparándose para la vida. Debería estar en el colegio, debería estar en el liceo, en la universidad. Entonces nadie lo dejaría así nomás. Pero nosotros lo espiritual lo dejamos para después. Bueno, hay muchas reacciones, reflexiones que tenemos que hacer acerca de este estudio. Queremos invitarlo para que usted participe en el resumen que se van a transmitir, y también visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará este material. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.